Nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la religión, específicamente con esta disposición de la Dirección General de Escuelas de que no se puedan realizar en los establecimientos del sur actos religiosos. Para meternos en el tema y hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el historiador Federico Mare, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Federico? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte sobre esta temática, ¿no? Religión, educación, esta insistencia desde el sur de que desde el obispado, ¿no?, que se puedan realizar actos religiosos en las escuelas públicas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, bueno, hay un trasfondo importante, ¿no? Mendoza ya en estos últimos años se ha dado un movimiento laicista importante que viene reclamando que se respete el principio de laicidad en las escuelas públicas. Siempre oportuno recordar, porque hay mucha confusión en torno a este tema, que cuando hablamos de laicidad estamos hablando de educación pública, o sea, de educación estatal, o sea, no estamos hablando de educación privada, ¿no? Eso siempre es bueno aclararlo, porque a veces, sobre todo por los pronunciamientos que ha habido en el sur de Mendoza, se ha generado una confusión muy grande en este tema. Cuando hablamos de laicidad estamos hablando de respeto del principio de libertad de conciencia, igualdad de trato en materia de creencias, en el ámbito específico de la educación pública, o sea, de la educación estatal. Nada tiene que ver esto con la educación privada. Por supuesto que en los colegios confesionales católicos o evangélicos se puede enseñar religión. Lo que no se puede es enseñar religión o realizar actos religiosos en escuelas públicas, en escuelas de gestión estatal. Y bueno, yendo a lo que vos me consultabas, hay una disposición, una resolución de la Dirección General de Escuelas el mes de octubre del año pasado, la 2719, que estableció que no se pueden realizar actos religiosos en las escuelas públicas. Esta disposición no fue del agrado de los sectores más integristas del catolicismo, que como sabrás son muy fuertes, sobre todo en el sur de la provincia, en San Rafael, en Malargüe, en General Alvear, pero sobre todo en San Rafael y en Malargüe. Allí la derecha católica es muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con el Instituto del Verbo Encarnado, que es un sector de la iglesia que tiene posiciones muy reaccionarias, preconciliares, digamos, con posiciones doctrinarias que remiten a un catolicismo anterior al Concilio Vaticano II, digamos. Y estos sectores integristas son muy fuertes en el sur, en San Rafael, en Malargüe, y se oponen a esta disposición de la Dirección de Escuela. Una disposición que es muy elemental y que en realidad lo único que hace es simplemente, no, en realidad no ha introducido nada nuevo, sino que lo que ha hecho es ratificar lo que ya establece la Constitución de Mendoza en su artículo 212 y la Ley Provincial de Educación en su artículo 4. Que es que la educación pública, la educación estatal, es una educación laica. ¿Sí? Es decir, la resolución que salió de la Dirección General de Escuela en octubre, del octubre del año pasado, lo único que ha hecho es simplemente retomar estas disposiciones, claro, estas disposiciones legales. Si no, en realidad no ha habido nada novedoso. Aún así, la Dirección General el Obispado de San Rafael ha iniciado una acción legal reclamando que se permita realizar actos religiosos por impartir catequesis o dar misa en las escuelas públicas. Una práctica que claramente viola la Constitución de Mendoza, la Ley Provincial de Educación de Mendoza, pero que se daba en la práctica, digamos, ¿sí? En el sur de Mendoza, aunque cueste creerlo, durante muchos años, hasta fines del año pasado, hasta octubre del año pasado, en muchas escuelas públicas se hacían misas en horario escolar y se impartía catequesis también en horario escolar en muchas escuelas de Malargüe, de San Rafael, de General Alvear. Eso fue, esa situación irregular, avalada por directivos, algunos directivos y docentes ligados a la derecha integrista católica, fue lo que llevó a la Dirección General de Escuela en un momento a emitir esta resolución, recordando que en Mendoza, en las escuelas públicas, no se puede realizar actos religiosos.